Flores Magón, libertario, chapaneco, te llamaron el primer autónomo. Combatiste junto a Zapata y ambos, con vuestra actitud honesta, seguís cabalgando contra el monstruo del estado del capital. Y así avanzan las comunidades insurgentes, pues la mentira del capital y su magia de arquetipos, palabras y más cae con un soplo de insurgencia. De febrero de 1922. Mi querida camarada Elena, sirve la presente para contestar tu querida carta, fecha 22 del presente mes. Comprendo tus sentimientos a la vista de los esquiroles. Estas repugnantes criaturas no son seres humanos. ¿Lo son? Pueden tener exteriormente apariencias humanas, pero no tienen los sentimientos humanitarios, esos que llamamos solidaridad. Y los han perdido cuando más los necesitaban. Cuando las bestias que deben combatirse y conquistarse no viven ya en la selva, acechando detrás de los árboles, o tendiendo emboscadas en la maleza. Cuando las bestias que deben combatirse no están ocultándose en los rincones más oscuros de las cavernas. Esas bestias se pueden encontrar ahora en suntuosas oficinas, en el corazón de las ciudades populosas. Esas bestias se pueden encontrar vestidos como hombres, sonriendo como hombres, conduciéndose exteriormente como hombres. No tienen garras, no se lanzan sobre su presa, no embrollan la vida humana al contraer sus formidables anillos. Las bestias han modernizado astutamente sus métodos. La bestia es profesor y enseña a sus discípulos que la cooperación es una tontería, y enseña que la competencia es la única fuerza progresiva. La bestia es legisladora y hace leyes destinadas a proteger sus propios intereses bestiales, aunque se hacen aparentemente para la protección del débil. La bestia es el gobernante que hace cumplir las leyes. La bestia es el ministro de un dios o de cualquiera otra cosa, y aconseja obediencia y paciencia y resignación. Ante lo que el resultado es el esquirol, un ser humano que a través de millares de años de gobierno de la bestia ha perdido ese instinto que en la aurora de las especies lo apresuró a estar con los de su especie para sacudir el yugo de la tiranía de la selva. ya no son humanos sus instintos, sino bestiales. No siente amor por sus semejantes, sino odio, porque en cada uno ve un competidor, ve un rival, un terrible enemigo que se interpone entre él y su pan. La civilización ha atrofiado los instintos de solidaridad que hacen de él una persona. El resultado es el esquirol, un ser humano que a través de millares de años de gobierno de la bestia ha perdido ese instinto que en la aurora de las especies lo apresuró a estar con el de su especie para sacudir el yugo de la tiranía de la selva. Ya no son humanos sus instintos, sino bestiales. El esquirol no es un hombre, o a lo sumo es un hombre degenerado. No contribuye al desarrollo. Sin él caerían las bestias, pues el esquirol es el rompehuelgas, es el soldado, es el policía, es el carcelero, es el verdugo, las garras, los cuernos, los colmillos, los dobleces, las sortijas de las bestias modernizadas. Y nuestra tarea es humanizar al esquirol. ¿Y qué tarea es esta? Pero hemos de hacerla, tenemos que desempeñarla, pues del éxito de nuestros esfuerzos depende la caída del régimen de las bestias. Es solo una capa capacidad, manantial de ideas. Aparecen las cuestiones a un lado de las soluciones. Correcciones que nos hacen volver a empezar con los pies más firmes, ya no tropezar. Y así es mirar, apreciar y así realizar, completar. Uniones, formas, somos parte de una siembra que no puedes imaginar. Somos fruto de semillas del mismo lugar, cultivadas con la misma mano, siempre regadas con mucho cuidado, ¿ah? Compartiendo vida, compartiendo muerte. Estamos en la tierra y hoy es el presente. Tiempo correcto para que nos volteemos a ver. Mira, mira, ¿ah? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? En cualquier lugar, viene y va. Si no amase yo mi ideal de amor y libertad, no tendría el menor inconveniente en declarar mi arrepentimiento por haber osado interponerme entre el fuerte y el débil. A mí la gente no sirve para mierda. Aquí yo soy capitán pinga loca y todo el mundo aquí me sirve a mí o va pa' carajo. Oye, revolución, compadre. Mi arrepentimiento, aunque fuera simulado, significaría que es una virtud el aprovecharse de la ignorancia y de la miseria para explotar y oprimir al ser humano. Que los trabajadores no muevan un dedo para forzar mi liberación, eso no me faculta para afirmar mi arrepentimiento. Si los trabajadores no mueven un dedo en mi favor, esto solo significa que no merezco su ayuda. Pero prefiero que me den la espalda por mi insignificancia y mi inutilidad. Prefiero eso a que me escupan en el rostro, como a un cobarde y a un traidor a sus intereses. Lo que tendrían el derecho de hacer si por escapar de una muerte cierta dentro de mi calabozo, mis labios se manchasen con estas palabras. Me arrepiento de haber socavado el trono de Porfirio Díaz. Me arrepiento de haber dado la mano a los esclavos de Valle Nacional y Quintana Roo. Me arrepiento de haber tratado de romper las cadenas que atormentan a los peones de las haciendas. Me arrepiento de haber dicho al trabajador de la mina y de la fábrica, del muelle y del taller, del ferrocarril y del barco, decirle, únete y serás fuerte. Si mis labios se manchasen con estas palabras, me arrepiento de haber hecho entrever al humilde una vida más racional, más justa y más sana para el cuerpo y la mente. Si mis labios dijeran me arrepiento de haber aconsejado la rebeldía contra el despotismo y la explotación. Puerto, para oír que

riqueza, poder o gloria solamente se conquistaron y se conquistan atropellando los derechos de otras personas. Ya por 1921 quedaban claras estas cuestiones, y no solo porque las transcribiera Flores Magón en aquel agosto. Don't get me. Don't.